Hola a todos, bienvenidos a Escuela Podcaster. Bueno, ¿y qué es Escuela Podcaster? Escuela Podcaster es un curso sobre podcasting en vídeo que va a facilitar la creación de muchos podcasts porque va a explicarse de manera muy sencilla y se van a dar muchas opciones y herramientas para conseguirlo. Porque no hay solo una manera de hacer podcast, pues en esta manera vamos a explicar cómo se puede conseguir mediante muchas maneras y vosotros vais a elegir cómo podéis mejorar la creación de vuestro podcast. Además, Escuela Podcaster también es un podcast. Es este mismo que estáis escuchando y que cada semana vais a estar escuchándolo. Este va a ser el tono del curso y de esta manera vais a ver sobre seguro lo que vais a consumir luego en el curso en vídeo. O, si no estáis del todo decididos, conforme vais escuchando los episodios, pues quizá os motive mi forma de explicar las cosas. Y si ya tengo un podcast, os diréis, pues el 50% del curso, lo más probable es que ya te lo sepas. Aunque nunca viene mal refrescar y ver cómo lo explica otra persona. Quizá cambie un poco tu forma de ver la forma de hacer el podcast. El otro 50% pues te va a ayudar un poco a organizar ideas y descubrir nuevas formas para aplicarlas a tu podcast. Porque, por ejemplo, ¿tú sabes que se puede editar un audio de manera online sin instalar programas vía web? ¿Sabes también que puedes hacer una edición de tu podcast viajando en avión, en el coche, en el tren, con el móvil o la tablet? Sí, sí, editar tu podcast de manera precisa con sistemas smartphone. Pues sí, también lo vamos a contar. ¿Sabes cómo grabar llamadas de teléfono para tu podcast? ¿Qué posibilidades podrías tener por si algún día te surge la idea, más allá de poner dinero en Skype? Pues también vamos a explicar alternativas de este tipo y pues quizá ayude en el proceso de tu podcast a hacerlo más ágil. Vamos a hablar de esas herramientas que usamos en el día a día para grabar nuestros podcasts. Pero además, otras alternativas que pueden usarse en caso de emergencia. O por qué no, quizá se acaban adquiriendo como una forma, pues la forma estándar que tengamos de hacer nuestros podcasts. Muy bien, pero ¿tengo un blog o un negocio? ¿Qué beneficios me puede dar a mí hacer un podcast? Bueno, pues si has llegado aquí y tienes un blog, te voy a dar un montón de ideas para que el podcast y el blog hagan simbiosis. Una cosa no quita la otra. Es más, una cosa va a hacer que sume la otra y viceversa. Blogs, podcast y viceversa. Un lector de tu blog puede acabar siendo un escuchante de tu podcast y un escuchante de tu podcast puede acudir a tu blog a complementar la información que has dicho en el podcast y que pasen de una plataforma a otra de manera natural y sin que les suponga ninguna molestia ni nada forzado. Si tienes un negocio, pues los podcasts pueden ayudarte a destacar. Se dice mucho eso de ahora puedes ser el primero de tu nicho, pero es que es verdad. Yo mismo cuando necesito un servicio, lo primero que me viene a la cabeza es esa persona que he escuchado cómo habla y que la conozco del podcast. Y te puedo hablar desde personas que hacen podcasts de SEO web o gente que hace un podcast sobre fisioterapia. A esas personas yo las conozco de escucharlas, sé cómo son, me transmiten cosas y otras personas que tienen el mismo servicio, pues no las conozco. Vamos a hablar de herramientas para tu podcast. Vamos a hablar de cómo publican otros podcasts, de pros y contras de hacerlo de esa manera, porque de todo se aprende y por suerte llevo desde 2009 observando para sacar conclusiones. Conclusiones que espero que te ayuden a crear o a mejorar ese podcast que te mueres por hacer con tanta ilusión. Pon la ilusión porque las herramientas del podcast te las doy yo. Nos vemos en el siguiente podcast.